Este rincón que dejaste, hay un vacío dentro de mí y en el lucero perdido lloré en silencio su tarde gris. Tal vez con otro amor florecerás, en otros brazos encontrarás lo que no te supe dar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que muchas vidas solo hay dolor, solo hay dolor. Que en otras pocas felicidad, felicidad. ¿Por qué será? No sé por qué. El rincón que dejaste, hay un vacío dentro de mí y en el lucero perdido lloré en silencio su tarde gris. Quizás tal vez que no te supe dar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que muchas vidas solo hay dolor, solo hay dolor. En otras pocas felicidad, felicidad. ¿Por qué será? No sé por qué. Quizás tal vez con otro amor florecerás, en otros brazos encontrarás lo que no te supe dar. ¿Será? Que en muchas vidas solo hay dolor, solo hay dolor. Que en otras pocas felicidad. ¿Por qué será? No sé por qué.